mentales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre por la M690 y a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra, acá en el barrio de Mataderos. Y como habrán escuchado, acá en el piso lo tenemos al compañero Luis Angió, que bueno, parece que ya puede ir viniendo más seguidito con nosotros acá al programa. Así que si querés mandarnos algún mensaje, sabes que también podés mandarle algún mensaje a Luis a través del Facebook Oíd Mortales 2011, a través del email oidmortales2011@yahoo.com.ar y si no, a través de la línea de mensajes 3533-1744. Muy bien, todo bien. ¿Cómo ¿Todo bien, estás? Luis? Muy bien, sí. ¿Fuiste a la marcha hoy? No puedo marchar todavía, bueno, lamentablemente, pero... no. ¿No? Hubiera querido, pero bueno, no pude. Pero vamos después a tratar de conversar con alguien que estuvo en la marcha, que es docente, y nos va a contar un poco, no solo la marcha de hoy, la impresión de lo que fue la marcha, sino también, bueno, cómo ven que sigue esto, ¿no? Bien, también vamos a refrescar un audio que habíamos hecho con una fecha anterior, en realidad se van a dar cuenta en su momento cuando lo escuchen, pero que tiene que ver con algo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires el 28 de febrero y que fue el día en donde nos pusimos a pensar un poco en las enfermedades poco frecuentes, mal llamadas raras, enfermedades poco frecuentes. Y habíamos empezado a hablar en otro programa anterior, allá por febrero, con Mónica de la Asociación de Neurofibromatosis, que es una de las enfermedades más frecuentes dentro de las poco frecuentes. Y vamos a completar algo que nos había quedado un poquito de ese tema, porque me parece que, bueno, que está bueno saberlo, que pasa que uno empieza a charlar y se empieza a encontrar con gente que bueno, que le pasan estas cosas, que tienen algún pariente, algún conocido, y bueno, me parece que es interesante que lo sigamos charlando. Tenemos música, como siempre, con cumpleaños, y vamos a tener algo que tenga que ver con a dedicar a alguien, y otro que tiene que ver, qué sé yo, con esta música que yo digo que sirve para limpiar en casa, ¿viste? Esa música que vos decís, tengo que ponerme a limpiar, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Dónde saco fuerzas? Te pones música que te banca esos momentos álgidos y que te permiten, por ejemplo, ponerte a limpiar tu casa. Bueno. Bien, si a Nati le parece, hacemos el primer cortecito y volvemos, y ya podemos ir haciendo el llamado, ¿algún llamadito? Algún llamado podemos hacer, sí. Dale. ¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos cuidamos y vemos que alrededor nuestro hay otras personas que también podemos cuidar. Evitemos distracciones al volante, no mandemos mensajes ni hablemos por teléfono. Miremos más. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. Oíd. Mortales. seguimos en Oíd Mortales. Y hoy, 6 de marzo, yo tuve la posibilidad de ir hasta Corrientes y Callao. Mira vos. Al mediodía. Tomé el subte. Nadie me lo impidió. Bien. Llegué perfectamente, porque yo no tengo auto, ¿viste? ¿No había caos hoy en la ciudad? No, yo viajé en el subte perfecta. No viajé muy, muy fresquita, porque me tocó un subte de estos viejos que no tienen aire. Bah. Pero llegué y apenas empecé a subir las escaleras de Callao, ahí en Corrientes y Callao, empecé a escuchar un ruido así de bombos, de platillos, de gente. Y la verdad que impresionante la marcha docente que por lo menos yo vi, que nadie me contó. Y más impresionante fue, Luis, que tuve la posibilidad de subir a un quinto piso en la esquina, justo que hay un barcito ahí, de la salida del subte, y salir al balcón, aparte de que me sentía... No importa, pero me sentí así como, ¡ah! Quiero dirigir unas palabras. Impresionante. Yo miraba hacia la derecha de Callao, hacia el lado del Congreso, y miraba hacia el lado de Córdoba, y no había fin. Era gente, gente en marcha, banderas, batucada. Era una cosa, una fiesta, la verdad, que impresionante. Impresionante. Bueno, vos lo viste desde el quinto piso. Vos me pusiste piso. Así como una fiesta. No. Para mí es una fiesta. Bueno, vos lo viste. Porque la gente sale a pelear por sus derechos. Y está bien. Sí, seguro. Y claro está muy bien. Y ojalá todos hiciéramos lo mismo en otros lugares. En otros lugares. Vos lo viste, son un ejemplo. Vos lo viste desde el quinto piso y con quien estamos comunicados ahora lo vio desde el llano. Desde el llano porque estuvo con tantos, cientos de miles de maestros, maestras, y creo que también, ¿por qué no? Creo no equivocarme, un sector importante de la comunidad, incluso educativa, sin ser docentes, que estuvieron allí también apoyando esa marcha, y estamos comunicados con Mariano Garrido, que él es secretario de Asuntos Pedagógicos de ADEMIS, de la Asociación de Educadores de la Enseñanza Media y Superior, gremio de aquí de la capital federal. ¿Cómo te va, Mariano? Cristina Varela y Luis, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, Mariano, primero decir que yo lamentablemente por mi problema físico no pude ir a la marcha personalmente, me hubiera gustado, vi algo por televisión, algunos medios pasaron, pero me dio la impresión y fotos que Cristina desde ese quinto piso nos mandó durante la marcha, fue impresionante, cuadras y cuadras. Y me parece que medimos una pulseada con estos personajes del gobierno, a ver si por lo menos en esta se le ganó. Yo creo que es una marcha histórica, sin lugar a dudas. Esta es una pequeña pelea dentro de un conflicto que nosotros entendemos que tiene dimensiones como hacía unos cuantos años por ahí no veíamos. La de hoy, creo, sin temor a exagerar, es una marcha histórica que se inscribe en la historia de un movimiento docente que ha protagonizado jornadas fines de los 80, como la huelga del 88, marcha blanca, marchas de repudio a la ley federal. Creo que la jornada de hoy va en sintonía con peleas de ese tenor. Claro. Por la masividad también y por el carácter no solo coyuntural de la pelea salarial, sino porque está en juego un intento por parte del gobierno de aplicar una serie de reformas para todos los trabajadores, ¿no? En clave flexibilizadora, en clave de restarnos derechos, y también para los docentes en particular, con modificaciones de regímenes jubilatorios, con modificaciones de regímenes de licencias, con modificaciones de nuestras condiciones de trabajo, como por ejemplo con la evaluación externa que se intentó aplicar el año pasado, y además el salario, lógicamente, ¿no? Claro, hoy, por ejemplo, yo escuchaba temprano en los informativos, en los canales de noticias, esto de que, pero los docentes lo único que saben es, pero bien malintencionado, ¿no? Pedir por plata, pedir salario, y se olvidan de todo lo demás, de educación y esto. Y en realidad, que yo tenga conocimiento, ustedes los docentes y fundamentalmente incluso acá en Capital, ¿no? Donde es el ámbito que te toca actuar, sí. Cuando se sientan a discutir con la ministra de Educación, no me acuerdo el nombre, Soledad Acuña, le llevan un pliego de condiciones que por lo menos le piden que cuando los pibes están en el aula no se le caiga un ventilador de techo. Sí, y no es un ejemplo, literario el que acabas de dar, porque por ejemplo no. En la escuela normal 7 pasó. Claro, claro. Se cayeron ventiladores de techo sobre alumnos, se ha caído mampostería en infinidad de ocasiones, y el pliego que por ejemplo desde ADEMIS presentamos ante el Ministerio de Educación porteño contempla, entre otros puntos, una respuesta que debería dar y no está dando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por alrededor de 11.000 vacantes. Es decir, que la jurisdicción que tiene el PBI más alto del país no puede resolver el problema de vacante, de brindar educación en los distintos niveles, no solo en el nivel inicial, que por ahí es el más dramático, ¿no? El de los llamados jardines de infantes, sino también en primaria. Yo, por ejemplo, te doy un dato del distrito donde yo trabajo, yo soy maestro en el distrito 13, que es Mataderos Villaluro. Ajá. Hay 1.100 aproximadamente, 1.100 vacantes de sala de 5 años y hay 1.000 vacantes de primer grado. Es decir, que hay un embudo, hay más vacantes en sala de 5 que en primer grado. Hay chicos que solo por el pasaje de sala de 5 a primer grado, en mi distrito hay 100 chicos que no tienen vacante en primer grado. Esto como una de las tantas anomalías que hay en nuestro sistema educativo que transfiere, mientras no resuelve estas situaciones, una friolera de dinero a el sector privado en carácter de subsidios que nadie controla, que supera los 5.000 millones de pesos en el presupuesto para el año 2017. Claro, y que eso se encargan también de decir que gracias a la poca actividad de ustedes, a la cantidad de paros que hacen, a la mala preparación que tienen, los padres optan por llevarlo a las escuelas privadas, ¿no? Claro, ahora, a raíz de los paros, a raíz de los días que pierden los chicos, se lamentan muchos comunicadores, pero por ejemplo, estos 11.000 chicos que no tienen vacante, no los dejamos sin clase los maestros, ni los paros, ni las medidas de fuerza, los dejó sin clase la falta de planificación del gobierno de la ciudad, que desde, por lo menos hace 3 años, desde ADEMIS venimos sosteniendo reclamos y una campaña por la construcción de escuelas. Hay en los distritos escolares, en el 13, pero en muchos otros, infinidad de reclamos, de expedientes con número, con fecha, con recibidos, con sellos del ministerio, que no tienen ningún tipo de respuesta, ni siquiera administrativa, y esas escuelas no se construyen y existen predios. Y lógicamente existe dinero, porque estamos hablando de la jurisdicción más rica del país, ¿no? ¿Qué queda para jurisdicciones que se ven mucho más desfavorecidas en el reparto del presupuesto? Y esos chicos, pregunto, porque es una pregunta muy ingenua, pero digo, ¿qué hacen con esos chicos? O sea, los docentes, cuando los papás van a notarlo, ¿cómo lo atienden ustedes diciéndole, o los directores, la secretaria, diciéndole, y no tenemos lugar, no hay lugar? Bueno, por un lado hay un problema que, digamos, hay una situación, que hay muchas aulas superpobladas en la zona sur, en Mataderos, Villaluro, Villalugano, Soldati, Pompeya, Barracas, La Boca, hay muchas aulas que tienen más de 30 chicos y chicas, y que no hay lugar suficiente incluso para semejante cantidad, además de la relación docente-alumno, que es un número que no es para nada el adecuado. Ahora, desde que se ha implementado la inscripción online, es decir, mediante internet, la escuela ni siquiera tiene el primer contacto o el contacto directo con muchas de estas familias. Entonces, pasa que hay muchas familias que nunca consiguen vacante en la escuela pública, y justamente las que tienen menos recursos, no solo económicos, sino también muchas veces no tienen la posibilidad los padres, porque no cuentan con la facilidad, digamos, para manejar una inscripción que es realmente engorrosa, que a veces lleva media hora, 40 minutos. Sí. Bueno, no tienen los recursos, no tienen la forma de poder resolver esos formularios que son bastante complejos, y son familias que muchas veces quedan o en el último lugar para una lista de espera que después puede resolverse con una reubicación a varios kilómetros de distancia donde los chicos viven, o muchas quedan sin escolaridad. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos pibes desescolarizados. Mm. Es una situación que es realmente aberrante. Lo hemos denunciado, hemos relevado casos, los hemos presentado en la legislatura, hemos pedido informes mediante distintas bancadas que han accedido, entre otras la del Frente de Izquierda, a presionar para que el Ministerio rinda cuentas, y no hemos logrado respuesta. No hemos logrado respuesta no solo desde la no construcción de escuelas que este gobierno desarrolla, sino tampoco respuestas de algún plan de contingencia, aunque sea de qué hacemos con pibes que hoy en día, en el año 2017, en la ciudad más rica del país, no tienen escuela. Algunos, los que pueden, van a la escuela privada y escuelas privadas subsidiadas, claro, que tienen cuotas bastante modestas, pero que de todas maneras constituye un problema, porque no van por elección, van por default a la escuela privada. Uh-huh. Otros pibes son hacinados en escuelas donde, por ejemplo, grados que están preparados por los metros cuadrados, la cantidad de sillas y demás para 25 chicos, si tienen 30 o 35, y otros se quedan sin escuela directamente. Bueno, obviamente muchos comunicadores de los monopolios no se rasgan las vestiduras por eso, como lo hacen, en cambio, cuando la docencia sale a decir basta, no queremos seguir así, y sale a pelear y protagoniza un paro como el de hoy, que entendemos que tuvo un acatamiento por encima del 80%, incluyendo escuelas privadas. En Mataderos, Villaluro, puedo nombrar escuelas privadas, Plácido Marín, Pío X, escuelas privadas donde los maestros pararon. Eso también para que se sepa que no solo se quedan sin clases los chicos en las escuelas públicas, sino que, a pesar de que es muy difícil, porque puede mediar un despido, en las escuelas privadas también están llevando adelante medidas de fuerza en este caso. Claro. Pues es que esto que vos me decías del tema de las inscripciones, lo engorroso y demás, yo no sé si ustedes dentro de su gremio tienen docentes que trabajan en los CFP, los Centros de Formación Profesional. Sí. Que es un área específica, porque ahí lo que dictan son cursos cuatrimestrales, fundamentalmente, de oficio, de especialidad, de gastronomía, talleres de electricidad y demás. Y este año, yo porque tengo conocimiento con uno de los CFP, el 24 que está en Flores justamente, sí, han cambiado la modalidad, y antes era presencial la inscripción, y ahora también es online, sí, donde mucha gente viene y no tiene ni idea de cómo hacer esas inscripciones, con eso han aprovechado de sacar de la currícula muchos cursos. Sí, digo, porque también pasa con el programa de Colonia llamado Vacaciones en la Escuela, donde con la implementación de esta inscripción también bajó mucho la matrícula de inscriptos, y es, digamos, la excusa perfecta para empezar a cerrar cursos, a reducir, a achicar, a que haya menos oferta, como le gusta decir a ellos, de cursos y de talleres, digamos, de parte de los docentes, ¿no? Pero no porque falte, digamos, porque no haya necesidad, vamos a decirlo, de ni de la colonia de vacaciones ni de los cursos, sino porque generan un obstáculo artificialmente para que la gente no pueda inscribirse, y después utilizan un dato empírico, como por ejemplo que hay menos inscriptos de los que ellos habían planificado, para dar de baja cursos, ¿no? Exactamente. Bueno, eso es lo que están haciendo los FP. Claro, como claro, los mandan a inscribirse por online, y muchos ni se enteran que hay que hacerlo por internet, la excusa, me explicaban eso ahí en ese CFP, ¿no? Pero me imagino que es en algunos otros. Entonces, como no cubren las vacantes mínimas, directamente el curso lo desaparecen. Pero también tenemos que decir que los CFP están tercerizados. Salvo 3 o 4 CFP, los demás están tercerizados con los sindicatos, que le bancan al gobierno de la ciudad toda la infraestructura. Sí, nosotros teníamos conocimiento de, por ejemplo, algunos sindicatos que tienen convenios, como por ejemplo UOCRA. UOCRA, gastronómicos, sí, es Mata, sí. Sí, sí, es un modelo que tampoco nosotros abonamos para que se desarrollen esos términos, pero bueno, ante el ajuste, ante el cierre de cursos, obviamente nosotros entendemos que digo, esto es parte de una política mucho más generalizada y donde la educación de adultos, por ejemplo, uh-huh. es un blanco y está en la mira. Todavía no se han aplicado cierres masivos de cursos de educación de adultos ni en media ni en primaria, pero es un paso que nosotros sabemos que en la etapa de achicar y de ajustar el gobierno tiene en carpeta. Por lo tanto, también estamos en ese sentido, también estamos en alerta, ¿no? Mariano, y Cristina te quiere hacer una consulta. ¿Qué tal, Mariano? Bueno, yo trabajo en salud, pero también tenemos una escuela cerca, un jardín de los que llaman maternales y demás. Y mi hija, que vive ahí a pocas cuadras, la inscribió. Es una zona, la zona de Coghlan, o sea, no estamos hablando de Parque de Villa Soldati, Parque Patricio, bla, bla, bla, bla. Y también se quedó sin vacante. ¿Está? O sea, no es una cuestión de elite, de zona. Claro. O sea, acá nos, en ese sentido nos pasan a todos por el mismo degüello. Y le ofrecieron ahora turno tarde, pero vos te imaginas que para una familia que tiene organizada su vida con un determinado horario, con otro hijo que va en un determinado horario, bueno, un despiole. O sea, que yo decía, bueno, estas cosas no pasan solamente por supuesto. En la zona sur. Es un fenómeno totalmente estructural lo que vos señalás. Y para dar un dato estadístico, de cada 10 niños que asisten al nivel inicial, es decir, jardín maternal hasta sala de 5, sala de 4 y 5 son obligatorias, bueno, de cada 10 niños, 7 van en Ciudad de Buenos Aires al ámbito privado y solo 3 a escuelas públicas. Esto tiene que ver con una decisión y una política de gobierno, una política de Estado, que ni siquiera es de esta gestión, que es subsidiar a escuelas privadas, a jardines privados. No solo pasa en el nivel inicial, pero digo, en el nivel inicial es tal vez donde vemos cifras más dramáticas o más alarmantes. Y es una política de Estado, lamentablemente, porque han pasado diversas gestiones y es una cifra que se mantiene más o menos estable. El gobierno anunció que va a crear alrededor de 3.000 salas de 4 y 3 años. Ahora, lo que no dice el gobierno es que esas salas son parte de una planificación que tiene que ver con convenios con instituciones privadas, fundaciones, etcétera, ONGs, donde el gobierno transfiere recursos, pero no se hace cargo de la construcción de jardines, no se hace cargo de la designación de docentes, y así vemos en el nivel inicial que hay una gran cantidad de establecimientos que tienen a cargo de las salas a personal que no es docente. Y acá digo, no es por un prejuicio profesionalista, sino por una cuestión que tiene que ver con la defensa del estatuto, de las condiciones de trabajo, y también por la educación que le estamos brindando a esos chicos y chicas. O sea, yo vi la marcha hoy desde un quinto piso ahí en Callao y Corrientes, desde el gremio mío, y la verdad que para mí fue emocionante. Yo entiendo que hubiera estado mejor que no pasara nada de esto, pero me pareció, o sea, primero caminando por Callao, viendo los docentes, con los chicos inclusive, a mí me pareció muy emocionante, realmente me pareció buenísima, sí, y me sentí muy orgullosa, ¿entendés? Notamos mucho apoyo también, lógicamente sabemos que cuando para la escuela genera en las familias trabajadoras, genera incomodidades, trastornos y demás, pero también notamos mucho apoyo, notamos expresiones. Hoy desde que salimos temprano, preparando las banderas, armando las columnas desde las distintas escuelas, desde los distritos, en el viaje, notamos apoyo. Y pasa, como muchas veces pasa en distintas situaciones, que la docencia por ahí es una especie de frente que se planta a veces ante situaciones de ajuste que van mucho más allá de lo corporativo y de lo gremial. Nosotros tenemos una expectativa puesta en que vamos a defender y vamos a pelear contra un gobierno que tiene las características que ya sabemos, lleno de gerentes, lleno de empresarios, que tienen un desprecio muy profundo por la escuela pública y por el pueblo en general. Nosotros sabemos que estamos dando una pelea que representa no solo a un gremio, sino que va un poco más allá y que tiene que ver con un imaginario que todavía persiste, afortunadamente, donde la educación y la escuela pública tienen un lugar que no va a ser tan fácil que sea pisoteado por estos gerentes y estos CEOs que nos han tocado en desgracia. Mariano, para así ya vamos cerrando, pero no quería dejar pasar. Mañana sigue el paro. Mañana sigue el paro y Ademis, en una asamblea también histórica de más de 700 compañeros que realizamos el 1 de marzo en un local de ATE Belgrano, votó paro el día 6, el día 7 y además votamos, y esto es muy importante y lo quiero recalcar, votamos adherir en un gremio mayoritariamente femenino de compañeras, votamos adherir con paro para que las compañeras puedan movilizarse en el paro internacional de mujeres. Entonces nosotros estamos en medio de un paro de 72 horas, vamos a movilizar mañana con una columna docente en Belgrano y Paseo Colón al mediodía, vamos a movilizar también en el 8M junto con las compañeras, las protagonistas son las compañeras, los compañeros marcharemos acompañándolas un paso más atrás, y ahí estaremos, y tenemos también una asamblea este día viernes 10 para ver cómo continuamos. Así que es una semana, digamos, donde, bueno, estamos muy contentos porque la movilización de hoy fue muy importante, fue histórica, pero también con una agenda de mucha actividad y con la perspectiva de seguir peleando. Bueno, Mariano, te saludamos, la verdad que, bueno, a los compañeros y compañeras docentes las felicitaciones porque han... se han jugado ante un gobierno que viene con todo y está bien claro que quieren seguir avasallando. Pero yo creo que, digo, en mi honesta y humilde opinión, vos sabés que yo fui bancario, creo que también un poco a los docentes les debe haber repercutido que la fuerza y la lucha que también dieron los bancarios le hicieron torcer el brazo al gobierno. Seguro. Y por qué no se lo pueden hacer torcer el brazo ustedes, ¿no? Seguro, apareció en muchas asambleas ese argumento, ¿eh? Si los bancarios pudieron con el techo, hay que animarse. Eso salió en muchas asambleas. Así es. Bueno. Y bueno, muchísimas gracias a los dos por el espacio y por darle difusión, y además con un enfoque que no es el que reproducen los medios hegemónicos. Así que por aquí no va, mucho el, por aquí no va a ser, seguro. Seguro. Bueno, lo sabía. Un abrazo, gracias. Gracias, buenas noches. Chau, chau. Me las de y estamos escuchando Aún estás en mis sueños. Y quien el conjunto, digamos, la banda Rata Blanca. ¿Y por qué? Porque Héctor Walter Giardino, más conocido como Walter Giardino, un día como hoy nacía. ¿Y quién es este señor? Es el guitarrista, uno de los fundadores y líderes de esta banda, Rata Blanca. Y está considerado como uno de los más influyentes guitarristas del heavy metal en español. Así que un pibe, nació en los 60s, como yo, allá por el Bajo Flores. Así que nada, está cumpliendo la módica suma de 57 pirulitos, o sea, un pibito, ¿eh? Así que bueno, gracias Nati por pasarnos esta música. Y hablando también en parte de docencia, les quiero contar, como todos los años creo que hacemos, que ya está la posibilidad de inscribirse en la especialización superior en educación sexual integral, un postítulo de 2 años de duración con una carga horaria total de 736 horas cátedra. Está destinado a todos los egresados universitarios y no universitarios con títulos de 4 años o más. Los títulos de nivel superior menos de 4 años deben acreditar un mínimo de 5 años de antigüedad en docencia. La inscripción es durante todo el mes de marzo, así que están a tiempo. El inicio de esta especialización, de este postítulo, es el 9 de abril y se cursa los días sábados de 8:30 a 13:30. ¿Dónde se cursa? Acá en la Ciudad de Buenos Aires, en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González, que está en la calle Ayacucho 632. Cualquier cosa que quieras saber, nos escribís a nuestro Facebook, oidmortales2011, a nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, o podés escribir también a edusexualjvcortag@yahoo.com.ar. Repito, edusexual, todo junto, edusexual, J de Joaquín, V corta, G de González, @yahoo.com.ar. Postítulo de 2 años de duración, especialización superior en educación sexual integral, y los docentes te los recomiendo porque conocemos algunos que son de super nivel, ¿no? Sí, señora. Bien. Luis, ¿vos me querías contar algo o yo puedo...? No, contá. Bien. Vos podés, que sos... Yo también puedo, pero... Ok. En la Ciudad de Buenos Aires se está implementando en los que nosotros llamamos los CESAC, que son los centros de salud. Los centros de salud que son como pequeños lugares periféricos que corresponden generalmente a un hospital central y que están, digamos, en el foco de esta gestión. Están como justamente en la cima de todo lo que quieren hacer fundamentalmente dentro de los CESAC. O sea, el foco de esta gestión en salud tiene que ver con los centros de salud y con las guardias, ¿sí? Bueno, así es que se está digitalizando la historia clínica en la Ciudad de Buenos Aires y se ha comenzado en los centros de salud. Ayer salió alguna nota sobre este tema. Lo que es cierto es que más o menos el 50% de los centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires ya han digitalizado la historia clínica y bueno, nuestros compañeros trabajadores han tenido que adaptarse a esta nueva modalidad, ¿sí? Se calcula que son ya alrededor de 35.000 pacientes los que fueron empadronados y de acuerdo a la gestión dicen que la ventaja de un formato electrónico es que permite el desarrollo de una red de cuidados integrales y progresivos, porque toda la información se vuelca en la historia, en esta historia clínica, que está centralizada e integrada en un mismo lugar. Así estuvo explicándolo Analia Baum, que es la directora general de informática clínica de la ciudad. Este sistema también podría registrar estudios complementarios, por ejemplo, cuando te haces los análisis en el laboratorio, cuando te haces una radiografía, qué remedios te dieron, ¿sí? En toda la información, o sea, estaría toda la información que cada profesional le ha brindado a cada persona, ¿sí? Dentro de los centros que ya tienen la historia clínica de informatizada, digamos, de este tipo, están el 1, el 3, el 4, el 5, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 15, el 16, el 22, el 26, el 29, el 35, el 39, el 41 y el 45. Para quienes me conocen, no nombré ni al 2, ni al 12, ni al 27, que son los tres centros de salud que dependen del Hospital Pirovano. Sé que están en proceso, ¿sí? Pero bueno, todavía no, que yo sepa, no está totalmente implementado esta historia clínica informatizada en la ciudad. Así que bueno, iremos viendo, vamos a tratar de hablar con algún compañero que ya esté usando este sistema, si realmente les resulta práctico, si les han enseñado, si los han capacitado para hacer esto o tuvieron que aprender entre ellos, a ensayo y error, como muchas cosas que ocurren en este gobierno, que son todas por ensayo y error. Bueno, esperemos que funcione, que sea para bien desde ya. Todos queremos que esto sea para bien y que sea fundamentalmente para bien de nuestro, para bien de las personas, no, no solamente de los trabajadores, sino para bien de los pacientes que acuden a todos los centros de salud que están en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, iremos, digamos, como ayornándonos en algunos programas más a ver cómo se va dando, ¿sí? Bien. También queríamos, en este programa de hoy, recordar algo sobre las enfermedades poco frecuentes, ya que había sido el 28 de febrero, perdón, un acto ahí en la Plaza de Mayo, en donde estuvieron distintas asociaciones de las distintas enfermedades poco frecuentes que tenemos y de las que nosotros tenemos, de la cual nosotros tenemos más cercanía, es con la gente de la Asociación Argentina de Neurofibromatosis. Así que si Nati puede, y es posible abrir el archivo, vamos a escuchar una charla que la mantuvimos antes del 28, en donde ya nos invitaban a este evento, que bueno, que ahora ya pasó, pero que igualmente nos brindan otros datos que también nos pueden servir para todo este año. Así que si nuestra compañera Natacha Bianchi, acá en la retaguardia, que creo que no la saludé, qué mal, y a Julito Pardo tampoco lo saludé, estuve mal, ¿eh? Bueno, después vamos cómo lo arreglamos. Vamos a escuchar un poquito la segunda charla que habíamos tenido con Mónica de la Asociación de Neurofibromatosis. Y siguiendo con nuestro programa y a continuación de algo que habíamos conversado el lunes anterior, el lunes 20, estamos ya casi sobre el día de las enfermedades poco frecuentes y fundamentalmente de alguna que nosotros hemos hablado ya durante otros programas y otros años y que es la neurofibromatosis, y que para volver a hablar de esto vamos a comunicarnos con nuestra amiga Mónica de esta asociación que involucra a todas aquellas personas que tienen o son familiares de pacientes con neurofibromatosis. Mónica, ¿estás en línea? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué tal, doctora? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Bien. Bueno, ya habíamos hablado la vez pasada de qué era la neurofibromatosis, cuántas personas puede haber que puedan sufrir esta enfermedad. A mí me gustaría hoy que me cuentes un poquito qué hay proyectado para el día de mañana, qué es el día de mañana. ¿Puede ser? Sí, no hay problema. A ver. Y mañana sí lo que se proyecta mundialmente es como el 28 de febrero, el Día de las Enfermedades Raras. Uh-huh. Nosotros como Asociación de Neurofibromatosis somos parte de POF, que es la fundación que funciona acá en Argentina, que es de las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras. Lo que se hace, siempre tratamos que se haga lo mismo mundialmente. Entonces lo que se va a hacer mañana va a ser que en el obelisco se va a poner una bandera de la CEPOF, de todas las enfermedades raras, y también se va a iluminar con los colores de EURORDIS, que sería la Organización Europea de Enfermedades uh-huh. Raras. Se uh-huh. trata de hacer todo siempre más o menos en conjunto para que mundialmente sea lo mismo. Claro, claro, como para que sea algo todos juntos. Bien. ¿Y a qué hora será más o menos? ¿Tenés idea? Todavía la hora no está estipulada. Ok. Se supone que tendrían que haberla ya dicho, pero veo cómo son todos los temas de autorizaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Ah, sí. Estamos todavía a la espera de saber el horario. Qué barbaridad. Bueno, igual si pasamos por la zona del obelisco y vemos alguna bandera. Exacto. Va a tener que ver seguramente con esto que alguna vez hablamos de que en realidad no está bueno hablar de enfermedades raras o de pacientes con enfermedades raras, sí. Porque no hay nadie que sea raro, no sé, suena feo esto de raro, ¿verdad? Sí, lo que pasa que, bueno, es la forma de más o menos identificarnos. Ajá. Como para decir que es algo distinto. Ajá. Se sabe que acá en la Argentina, de 3.200 personas, alguien tiene alguna de las 8.000 enfermedades raras que existen, no poco frecuentes. Uh-huh. Somos barba. Muchos, aunque no parezca. Son un montón. Y también, Mónica, yo me acuerdo una época en que la Asociación de Neurofibromatosis se reunía por la Avenida de Mayo, y eso ya no sucede, ¿verdad? Exacto, gracias a Dios, desde junio del año pasado, en el Hospital de Clínicas nos dieron un espacio en el sexto piso, en la sala 5, así que ahora tenemos un pequeño lugarcito que funcionamos ahí, mayormente estamos los días jueves. Uh-huh. Igualmente los sábados, los segundos sábados de cada mes, ahora a partir de marzo ya comenzamos con nuestras reuniones mensuales, esas las seguimos manteniendo para poder vernos con los pacientes, los que ya están acostumbrados, que viajan a controles y se quedan hasta el sábado para nuestras reuniones, seguimos haciéndolas de 14 a 16, ahí en el Hospital de Clínicas, en el sexto piso, sala 5. Sexto piso, bueno, lo vamos a anotar, sexto piso, sala 5, los segundos... Segundos sábados de cada mes. Segundos sábados de cada mes. ¿Cuál es el horario? ¿De 14? Y el de marzo sería el 11, sábado 11. Está bien, pero ¿a qué hora? A las 14 horas. De 14 a 16. De 14 a 16. Y siguen compartiendo un mate. Exacto, siempre. Sí, la asociación se distingue por eso. Incluso nuestras reuniones anual, la de último mes del año, siempre se hace la mateada, que sí. Es, bueno, la forma que nos caracterizamos de cómo sobrellevar esto, compartiendo un mate, charlando, sabiendo que hay alguien más que te puede entender lo que estás pasando, que los pares son ideales en estas uh-huh. cosas. Y si alguien, porque bueno, siempre hablamos esto del shock que supone cuando uno le empiezan a explicar que tiene uno, o que un familiar de uno, un hijo, tiene esta enfermedad, y ustedes, digamos, justamente la función es poder encontrarse y poder ayudarlos con turnos y otras cosas, ¿no? Más allá de estas charlas de los sábados, estos encuentros de los sábados, ¿cuál es la otra ayuda que también le ofrecen? Claro, por supuesto. Nosotros lo que sí hacemos, lo fundamental, que lo que primordial que consideramos que tenemos que tener cada paciente es saber dónde atenderse, porque mayormente estamos yendo de un médico a otro, diciéndonos distintas cosas, a veces subdiagnosticados. Entonces la idea nuestra es que se puedan contactar con la asociación, ya sea a través del Facebook, en Neurofibromatosis Argentina, o la página web, que es aanf.org.ar, que ahí automáticamente nos mandan el mail y nos ponemos en contacto, poder guiarlos, dónde atender con dudas. A veces hay mucha gente que entra en un estado de shock y no sabe para dónde disparar o qué hacer primero, ya que nuestra enfermedad es multisistémica, entonces tenemos que ver muchos médicos a la vez. Entonces, bueno, intentamos de más o menos darles una guía de por dónde empezar, a qué realmente preocuparse, por qué ocuparse y no preocuparse, que es lo fundamental en esto, uno estar muy bien controlado. Uh-huh. ¿Y cuáles serían esas especialidades, digamos, dentro de tu experiencia, que más ustedes tienen que visitar? Y lo principalmente son los neurocirujanos. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, tenemos que funcionar en el Hospital de Clínicas, el CENEU, que es el Centro de Neurofibromatosis para Adultos, que está a cargo la doctora Patricia Ciavarelli en la parte médica. Nosotros, como asociación, o sea, el CENEU está formado por la asociación y los médicos, que se dirige entre las dos partes, y pueden ir los jueves, que a través del Facebook les damos los turnos, los ve la doctora Ciavarelli, que como médica de cabecera, y de ahí además ella lleva una historia clínica y las derivaciones a todas las demás especialidades, el neurooftalmólogo, el dermatólogo, traumatólogo, están los neurocirujanos por especialidades de miembros inferiores, superiores, columna, el gastroenterólogo, el cardiólogo, el neurólogo, tenemos la verdad endocrinólogo, o sea, todas las sí. especialidades que se les ocurra son las que nos tienen que ver, uh-huh. porque nuestros tumores pueden salir en cualquier parte de los órganos o sobre los nervios internos, externos. Entonces, por eso es el tema de tantos controles. Y recordame, porque bueno, para quienes nos están escuchando y por ahí no escucharon el lunes pasado, ¿qué es la neurofibromatosis? La neurofibromatosis es una enfermedad que es básicamente neurológica, que lo que tiene, que no formamos los pacientes con neurofibromatosis, uno más que nada, que la NF1, que es en el gen 17, la neurofibromina. Y a raíz de eso, que nos falta la neurofibromina, formamos neurofibromas, se le llaman, que son tumorcitos benignos en su mayoría, y que pueden estar, ya sea, como dije anteriormente, externamente sobre la piel. A veces parecen, van a encontrar gente que parece que estuviera llena de verrugas, y quizás son neurofibromas, o internamente, debajo de la piel, sobre los nervios o en los órganos mismos. Y después tenemos la neurofibromatosis 2, que es en el gen 22, y eso es todo más bilateral, que es todo más parte auditiva, que bueno, en alguna, como nos conocemos, doctora, por las audiometrías y todas las cosas que hay que hacerse, que son los controles básicos para tener. Y de ahí es más, bueno, depende de los diagnósticos, es para dónde vamos, con qué especialidades primero o no. Y como nosotros siempre decimos, es algo realmente para ocuparse y no preocuparse a veces tanto. Sí, hay cosas muy complicadas, tenemos casos de bebés que han tenido cosas muy complicadas y han fallecido, como gente que tiene 90 años y sigue teniendo la enfermedad y hace una vida totalmente normal. Y ustedes están organizando, la otra vez me comentaban algo, para un congreso que se va a hacer afuera. Sí, nosotros estamos haciendo una campaña para juntar dinero, porque en junio, los primeros días de junio, hay un congreso en Estados Unidos sobre neurofibromatosis. La idea es poder mandar a algunos médicos de acá, de nuestro plantel, que tanto nos ayudan, para que puedan actualizarse y ponerse al tanto, pues allá se están armando muchos protocolos y están haciendo pruebas de medicaciones que reducen los neurofibromas. Más que nada en plexiformes. Entonces la idea es poder juntar el dinero para el costearles el pasaje y la estadía, para que ellos puedan viajar. Ya que siempre los doctores nos ayudan desde el 2000 que hacemos charlas, se han movilizado siempre por distintas partes del país a acompañarnos, nunca nos cobraron nada, siempre nos donan sus tiempos. Entonces estábamos queriendo ver la posibilidad, si juntamos algo de dinero, poder llevarlo a algún médico, para poder estar al tanto de todas las últimas novedades y no quedarnos afuera. Claro. Pero bueno, ¿y cómo se está organizando esto, Mónica? Y bueno, eso armamos, tenemos la cuenta bancaria por Donar Online, que es una página que uno puede entrar, busca neurofibromatosis en salud, y a través de eso se puede hacer un formulario que pueden llenar y donar por única vez lo que quieran, el monto, hacia 50 pesos igual nos sirve a todos, a través de las tarjetas de crédito o de débito, y si no también está la cuenta bancaria nuestra, que se puede hacer transferencia bancaria. Bueno, eso, cualquier cosa a través de la página, uno puede comunicarse. Sí, y en la página web nuestra está todo puesto. El CBU, ¿no? Para y hacer en la transferencia. Facebook también, y en Twitter, intentamos dar toda la más información posible. Bien. Bueno, mucho éxito para mañana. Después muchas volveremos gracias a hablar, a ver cómo sigue esto. Y bueno, y antes de junio, obvio, porque hay que ver si podemos ayudar. Supuesto. Sí, sí, igualmente ¿sí? Después vamos a estar haciendo nuestras jornadas de atención, así que también nos vamos a estar informando de cómo vamos a seguir durante el año haciendo las cosas. Perfecto. Bueno, entonces mañana en el obelisco, horario a confirmar, pero si pasas por el obelisco seguramente va a estar la gente de enfermedades poco frecuentes, sobre todo nuestros amigos de neurofibromatosis, para recordar este día de las enfermedades poco frecuentes, ¿sí? Muchísimas gracias, Por nada, Mónica, gracias a vos. Un beso. Un saludo a todos. Chao, chao. ¿Sabes por qué es importante que nos miremos? Porque cuando nos miramos, nos cuidamos. Y vemos que alrededor nuestro hay otras personas que también podemos cuidar. Usemos y hagamos usar el cinturón de seguridad en el auto y sentemos a los chicos en las sillas correspondientes. Miremos más. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Hoy. Mortales. Bueno, nos quedan muy poquitos minutos de este oído. Mortales. Esa. Así que bueno, para la próxima volvemos a hablar del curso Universo Diverso, Cuerpo, Género, Sexualidad y Sociedad desde una perspectiva inclusiva y comunitaria, que se va a hacer en el CESAC 11 ahí del Ramos Mejía, justamente que hablábamos de los centros de salud. Así que el próximo lunes vamos a volver a hablar de esto. Estamos a tiempo todavía porque empieza el 5 de abril. También yo quería saludar, porque nos está escuchando un amigo, Sergio Medvede, así que le mando un beso grande. Y vamos a cerrar el programa de hoy, si te parece. A Enrique Fariña también le mandamos un saludo, que nos está escuchando. Bien, y yo quería cerrar un poco el programa con música, una música que a mí me remonta a mi adolescencia, y porque hoy también está cumpliendo un amigo, Pedro Preocupes, uno de esos amigos que uno dice del grupo de los chicos. Bueno, hoy cumple Pedro, así que nos despedimos de todos y sobre todo de Julio Pardo, de Natacha Bianchi, aquí nuevamente recuperada del sur argentino en la retaguardia. Saludos a Julio allá en la M690, y nos vamos a ir con un tema de Pink Floyd, que es el tema Us and Them, en honor a que David Gilmour también cumple años hoy, como Pedro, che, pero unos cuantos años más que Pedro, ¿eh? Pedro está muy bien, va. Músico, compositor, multiinstrumentista británico de Pink Floyd. Así que, Luis, ¿querías decir algo? Un chivito nada más para mañana, quienes quieran escuchar otras voces, otras propuestas, a las 20 horas, tenemos una sorpresa, un programita especial. Bien, mañana entonces a las 20. Bien, gracias Nati, gracias Julio. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau.